El gobierno español tiene previsto aprobar nuevas medidas económicas para intentar combatir la crisis causada por la pandemia de COVID-19, mientras continúa el paulatino proceso de reapertura al turismo. Cerremos con deportes. El comisionado de las Grandes Ligas de Béisbol ha dicho que ya no confía en que se jugará la temporada 2020, golpeada por la pandemia de coronavirus y también por la disputa financiera con los jugadores. 8:10 en Colombia. Soy Azuri Chamán desde la FM, también para la Mega y estaciones musicales de RCN. Información adicional disponible en www.lafm.com.co. Ocho diez en Colombia. 13 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es martes 16 de junio del 2020, en época de pandemia, en la FM, las noticias como son. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber en la FM. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Kennedy entre una camioneta y un automóvil en la avenida Ciudad de Cali con avenida Américas en sentido norte-sur. Desde el occidente de Bogotá, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Las noticias con Luis Carlos Vélez en la FM. 8:11. ¿Qué está pasando en Barranquilla? Donde se ha aumentado la alarma, donde hay preocupación, donde los números cada vez son mayores. William Vargas, la situación en Barranquilla hasta ahora sobre el coronavirus. Luis Carlos, ¿qué tal? Así es una situación bastante preocupante la que se vive en el departamento del Atlántico y por supuesto en la ciudad de Barranquilla. En los últimos días se ha visto una situación, un aumento en casos con relación a estos de coronavirus. Ayer fueron 798 casos en toda Barranquilla, sumando el departamento del Atlántico fueron 1045. Con esta situación se ha visto que el gobierno nacional ha enviado 49 ventiladores de UCI para esta situación de las camas UCI que están colapsadas en algunas clínicas de la ciudad de Barranquilla. Situación que ha puesto en alerta también las autoridades distritales por la alerta naranja que ya se emitió desde el día anterior, donde el alcalde Jaime Pumarejo ha manifestado que la disponibilidad hospitalaria va a ser por parte del CRUE para atender los casos con COVID-19 en la ciudad. 8:13. ¿Y qué está pasando en Estados Unidos? Hay nuevos datos importantes sobre el empleo en la Unión Americana. Luis Carlos, son excelentes noticias porque las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron un 17.7%, representando un gran salto respecto a lo que se esperaba, que aumentaran 8% en el mes de mayo. En abril esas ventas cayeron un 16.4%, el cierre de la economía por la pandemia del coronavirus, esa fue la causa. Es por esto que ahora que se ha reabierto gradualmente la economía en los Estados Unidos, se ha visto este aumento del 17.7% en las ventas minoristas en el mes de mayo, según lo ha reportado el Departamento de Comercio. El presidente Donald Trump ha reaccionado positivamente hace algunos minutos y ha dicho que la cifra muestra un aumento más grande que lo previsto. Ha asegurado que es un gran día para el mercado de acciones y para los trabajos. ¿Y cómo está abriendo el dólar en Colombia, profesor Fernando Quijano, director de la República? Pues está recuperando un poco frente a lo que habíamos, registrado ayer, que fue día festivo. En Luis Carlos, el dólar está en este momento en 3.733 pesos, está cayendo 24 pesos. Muy importante saber el precio del petróleo, cómo está afectando el precio del dólar. El WTI se cotiza en $38.38, mientras que el Brent está ya por encima próximo a los $40 y se aproxima a los 42. En este momento, fuerte alza, 41.83. La FM, las noticias como son. Suena la FM Sting, Don't Stand So Close To Me, pero podrán apreciar que estamos un poco electrónicos en la FM porque este es un remix que está promocionando el mismo Sting. Hablábamos esta mañana más temprano, Ushi, sobre el caso de Daniela Álvarez, sobre la fortaleza que ha tenido Daniela Álvarez y lo que le sucedió el fin de semana, ¿verdad? Sí, Luis Carlos, exacto, estamos hablando de Daniela Álvarez. Me agarró un ataque de tos en la cabina, como debía ser, o sea, perdón. No, es normal, se puso nerviosa, pero, oiga, lo de Daniela Álvarez es impresionante. Yo no sé si la doctora Cristina y los compañeros lo han podido ver, pero sus mensajes en Instagram después de lo que le ocurrió, que llevaron a amputarle una pierna, ella ha sido supremamente fuerte, supremamente dura, y ha logrado pasar esta etapa con mucha solvencia, inteligencia y entereza. No sé si la doctora Cristina vio los mensajes, vio los trinos, vio las fotografías en Instagram y demás. Luis Carlos, una de las cosas que más le ha llamado la atención a la gente es justamente la manera en la que Daniela Álvarez ha manejado esta situación. ¿Ustedes se acuerdan todo lo que ha pasado? Ella estuvo como un mes internada, tuvo una cirugía, a raíz de la cirugía tuvo un problema en el pie, y lo que ella contaba a través de un video, que si querés podemos escucharlo, como sí, para que favor. La gente sepa. Vale, escuchemos la historia de la cirugía. Un saludo muy especial para todas las personas que han estado orando por mí, que han estado pendientes de mí, mis amigas, mis amigos, a los que no conozco, que me encantaría conocer, a cada uno de ustedes, gracias por tantas oraciones. Se estarán preguntando cómo estoy, qué me ha pasado, y la verdad es que hasta hoy, casi un mes después de mis operaciones, tengo todo el ánimo de poder hablarles, de poder estar aquí sentada y contarles qué ha pasado conmigo. Bueno, inicialmente vine por una operación que supuestamente iba a ser sencilla, era retirarme una masita muy pequeña, como una moneda de 200 pesos, que tenía en mi abdomen. Pero resulta que cuando los médicos entraron a sacarme esta masita, se dieron cuenta que estaba absolutamente pegada a la aorta, y en las personas jóvenes las arterias no funcionan igual que en los adultos. En este momento, cuando me fueron a retirar la masita, mi aorta hizo esto y se cerró. Enseguida tuve que tener una segunda operación el mismo día, y segunda operación donde los doctores me hicieron esta reconstrucción de la aorta con un injerto que no funcionó bien con mi cuerpo, y tuve que entrar a una tercera operación donde con otro tipo de injerto la aorta quedó muy bien, pero me causó una isquemia desde la parte de mi ombligo hacia abajo, hasta mis pies. Gracias a Dios mis piernas están muy bien, pero mis dos pies se vieron afectados, especialmente mi pie izquierdo. Y esa isquemia específicamente no permitió que llegara sangre a mi pie izquierdo, y eso me llevó a una cuarta cirugía donde me hicieron básicamente cuatro rajitas acá para ayudar a la perfusión de mi pie, pero finalmente nunca logró llegar la sangre suficiente. Debido a esta situación, mañana tendré mi última operación donde tendrán que quitarme mi pie izquierdo, tendrán que también tomar un poco de mi pierna para poder tener una vida más próspera, porque podría yo tener un pie, pero no sería un pie funcional. Entonces los médicos y en familia lo hablamos y yo tomé la decisión entre tener un pie no funcional a tener una opción de una prótesis que me deje volver a bailar champeta, que me deje volver a bailar bachata, que me deje poder correr, montar bicicleta, nadar y todas las cosas que me gustan, decidí Luis Carlos, justamente una de las cosas más impactantes de esta historia es que la amputación del pie fue una decisión de Daniela. Por lo que ustedes están escuchando, a ella le gusta mucho bailar. De hecho, quienes la siguen en Instagram la ven bailando constantemente. Y ella quería la oportunidad de volver a vivir su vida como la había vivido hasta ahora. Entonces tomó la decisión de que le amputaran el pie. Esto, como yo les contaba más temprano, fue el viernes que lo posteó en Instagram. La cirugía fue el sábado. Y ayer ya se tomó fotos con su familia y mostrando cómo le quedó después de la cirugía, lo cual también habla de una valentía muy, muy particular. Básicamente la amputación es debajo de la rodilla, como para quienes no la han visto, pero creo que más allá de qué le han amputado o qué no le han amputado, es importante destacar que ese tono en el que la escuchan, esa es la actitud que tiene, relajada. Maravillosa, maravillosa Daniela. 8:21 en la FM. La FM, las noticias como son. 8:21, saludamos a esta hora al doctor José Manuel Pinto Monteiro, abogado de Alex Saab en Cabo Verde. Señor Pinto, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Abogado, nos escucha. Buenos días. Doctor Pinto, buenos días. Doctor Pinto Monteiro, buenos días. Estamos al aire, William, con el abogado de Alex Saab en Cabo Verde, José Manuel Pinto Monteiro. Esa es una llamada muy importante, una conversación que tenemos que hacer. A ver, don José Manuel. Don José Manuel. Sí. Don José Manuel, ¿cómo le va? Ya estamos al aire. Buenos días. Buenos días. Gracias por darnos algunos minutos en la FM. Es usted muy gentil. Sí, sí. Abogado, le queremos preguntar sobre la situación de Alex Saab. ¿Van a ustedes a apelar la decisión de las autoridades? No, estamos en el comienzo del proceso de extradición. Ainda no. Já estamos na fase da pena. Há uma primeira decisão de uma juiz para mandar para o Tribunal de Extradição e ele vai ser ouvido no processo de extradição. Hasta que se le haga el debido proceso. Sim. ¿Dónde va a permanecer Alex Saab? ¿Dónde va a estar? Não, ele vai estar. Ele estava no Sal, na Ilha do Sal. Porque, não sei se sabe, Cabo Verde tem 10 ilhas. Ele estava na Ilha do Sal, foi para a Ilha de São Vicente, onde está a sede do Tribunal de Recurso. É o Tribunal de Recurso que vai ouvir o Sr. Alex. Sr. Pinto, ¿usted habla inglês? Não. Não, não habla inglês. Português. No hay problema. Vamos a intentar entendernos. Doctor Pinto, se dice que la defensa de Alex Saab va a argumentar que se trata de un diplomático. ¿Eso va a ser así? No, sobre el fondo de defensa, y no estamos a ver cuál es la argumentación a presentar. Ah, recién van a ver. Es preciso primero saber de qué es que el señor Alex es acusado para saber de cómo es que se va a defender. Hasta ahora. En una fase muy inicial del proceso. En la parte inicial del proceso. Doctor Pinto, ¿cuáles son la razón por la cual se le detuvo a Alex Saab? seja, as razões do fundo não sabemos ainda, porque havia apenas, posso confirmar que havia um mandato da Interpol para detenção e que esse mandato foi cumprido segundo as autoridades de Cabo Verde. Doctor Pinto, ¿a dónde iba Alex Saab? ¿A dónde? No, él estaba a viajar. No sé para qué país en concreto que él iba. No sabe para qué país en concreto. Sí. No sé cuál es el país. Doctor Pinto, ¿Alex Saab tenía pasaporte venezolano o colombiano? Também é outra questão sobre a qual não posso elaborar. Portanto, é uma resposta que eu não posso dar neste momento. Doctor Pinto, ¿se sabe qué estaba haciendo en su viaje? ¿Por qué estaba viajando? Sim, sei porque estaba viajando, mas também espero que não posso revelar. Doctor Pinto, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Gracias. Okay, obrigado. Gracias. 8:26. Yo les tengo que decir que muy difícil la entrevista porque yo no sé portugués y el señor pues tampoco sabe español ni inglés, pero dentro de lo poco que le pudimos entender, o por lo menos de lo que le pude entender, es que uno, pues no quiere decir nada. Dos, que recién están analizando el caso. Tres, que no sabe de dónde era el pasaporte. Cuatro, que no sabía para dónde iba. Mejor dicho, no sabía nada. Eso es lo que nos dijo básicamente el abogado. No sé nada, estamos viendo. ¿Entendieron lo mismo? Pues la verdad es un diálogo absolutamente interrumpido, pero es que no sé si usted se ha puesto a ver dónde queda Cabo Verde, ¿no? Sí, claro, no, pues es una locura. Cabo Verde es, digamos, de la puntica que sale de Brasil a la puntica que sale de África, usted esparce 8 o 10 islas muy pequeñas y pues era todo el tráfico, era toda la ruta, y es una ruta muy moderna, moderna del narcotráfico, y es un lugar lejos de toda parte. Y allá fue a parar el señor Alex Saab. Este abogado Pinto Monteiro es tal vez uno de los más poderosos de Venezuela. Ha estado vinculado, incluso él mismo fue detenido, Luis Carlos. Tuvo que pagar prisión por un delito luego de que hubiera sido capturado, aparentemente también por un ingreso ilegal. Ha sido defensor de narcotraficantes y de lavadores, y se considera que puede ser el as bajo la manga del gobierno de Nicolás Maduro, del régimen de Maduro, para lograr la libertad de Saab y el retorno a Venezuela. Entre los clientes del señor Pinto Monteiro, con quien intentó hablar usted hace algunos instantes, están, según publicó el periodista Gabriel Bastidas, el holandés Bernard Moreira, que fue extraditado a Luxemburgo y acusado de formar parte de una red internacional dedicada al narcotráfico. Se le conoce como el abogado de los narcotraficantes en América Latina. Luis Carlos. Señor. ¿Sabe cuál es el tema importante también sobre el señor Alex Saab? Pues que obviamente va a ser muy difícil establecer detalles de su captura si no es finalmente extraditado a Estados Unidos, que como ya sabemos eso se podría demorar hasta un mes. Pero lo importante de este caso es que aquí hay unos nombres de empresarios colombianos y de empresas en Bogotá que no conocemos. Hay un informe, un documento de la Policía Fiscal y Aduanera, que usted sabe que empezó a hacer la investigación también en coordinación con la Sabadell, con otras agencias que conocimos, y que relata que se identificaron 6 empresas colombianas vinculadas a las transacciones con la red de empresas de Alex Saab. Y ninguno de esos nombres de los otros empresarios colombianos que tendrían relaciones con Saab en todo este esquema de probable lavado de activos y corrupción no se conoce. Hay que saber, hay que empezar a indagar y a empezar a saber cuáles son los otros empresarios que tuvieron negocios con el señor Saab en Colombia. 8:30 titulares cada media hora en la FM, las noticias como son. El primero con el que sentiste la magia del cine. Merece un plan pospago con Claro Video. Más datos, apps elegibles y la red de mayor cobertura del país. Para que disfrute las mejores películas y navegue desde cualquier lugar. Llama a numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Claro, para ti primero. Aplican términos y condiciones. Más información en claro.com.co. Con Baterías MAC y Energiteca podrás ganar grandes premios. ¿Cómo hacerlo? Primero, compra Baterías MAC en cualquier punto de ventas Energiteca del país o en www.energiteca.com. 2. Ingresa a www.energiaqueconecta.com y cuéntanos cómo ha transformado tu energía en acciones positivas que te conectan con los demás. Ganarán las mejores historias. Aplican términos y condiciones. Si se le olvidó pagar los servicios y están a punto de vencerse, tranquilo. Hágalo desde casa. Con el app Davivienda Móvil puede pagar sus servicios públicos o privados desde su celular de forma rápida, fácil y a cero costo. Este es el valor de estar en casa. Para más información, búsquenos en nuestro canal de YouTube, Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Lo que usted necesita saber cada media hora en la FM. 8:31 en Colombia, actualización de noticias a esta hora desde la FM. José Manuel Pinto, abogado de Alex Saab en Cabo Verde, explicó en la FM que el empresario barranquillero buscará apelar la decisión de prisión preventiva en Cabo Verde, además que están estudiando el caso de su captura. Y por nuevo brote de coronavirus, autoridades en Medellín han ordenado el cierre parcial de la plaza minorista. En el lugar hay 11 casos confirmados. Atlántico se convirtió en el departamento que ha aportado más personas fallecidas por COVID-19 en todo el país. A la fecha, van 419 víctimas mortales. El cantante Julio Iglesias ha cancelado la gira que tenía prevista en los próximos meses en España, y ello debido a restricciones impuestas por autoridades por la situación provocada por COVID-19. La pandemia del coronavirus puede hacer perder mucho dinero a Rangers con el delantero colombiano Alfredo Morelos. Según afirma la prensa escocesa, el equipo estaría incluso dispuesto a vender al colombiano por 15 millones de euros. 8:32. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Engativá entre una camioneta y un automóvil en la calle 68 con avenida Ciudad de Cali en sentido oriente-occidente. Desde el occidente de Bogotá, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Los deportes en la FM. En la familia Chevrolet estamos a tu lado para que estrenes sin salir de casa. Estamos a 16 días del inicio del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1, programado para el 5 de julio en el circuito de Spielberg en Austria. Una semana después será la segunda competencia en este mismo escenario y seguirá una temporada europea por Hungría el 19 de julio, 2 jornadas separadas por una semana en Silverstone, Inglaterra, el 2 y el 9 de agosto, y el Gran Premio de España en Cataluña el 16 de agosto, y una semana después se estará realizando el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps, Italia, el Monza, de las pocas que mantendrá el calendario inicial del 6 de septiembre, y el 27 de ese mismo mes la Fórmula 1 estará en Sochi, en Rusia, la máxima categoría del automovilismo mundial. Por lo pronto espera cerrar con un recorrido fuera de Europa, iniciando el 25 de octubre en los Estados Unidos en Austin, el 1 y el 15 de noviembre en México y Brasil respectivamente, y el cierre tradicional en Abu Dhabi el 29 de noviembre. Germán Mejía Pinto en la FM. En la familia Chevrolet estamos a tu lado para que recorras la ciudad en tu nueva Tracker con 6 airbags, MyLink compatible con Android Auto y Apple CarPlay, y botón de encendido y apertura sin llave. Estrénala hoy y empieza a pagar en el 2022 sin intereses, y escoge entre póliza todo riesgo o póliza de protección financiera. Visita nuestro Live Store y conoce más en chevrolet.com.co. A Hacer mi posgrado en el Poli me da la libertad de manejar mi tiempo y desarrollar proyectos que van más allá de estar frente a una pantalla. Nuestros posgrados virtuales te dan la opción de aprender y hacer lo que te apasiona, porque tenemos metodologías que se adaptan a tu estilo de vida. Más de 44,000 estudiantes y egresados en esta modalidad nos hacen líderes. Inscripciones abiertas. Ingresa a poli.edu.co o llama al 302-290-7400. Somos diferentes. Somos Poli. Vigilado Mineducación. William Calderón está en la FM. 8:34 a.m. Está con nosotros nuevamente el doctor Andrés Felipe Rojas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria, ayudándonos a entender cómo podemos solucionar los problemas de acceso al sistema bancario en esta temporada de pandemia. Los mensajes, no olviden, nos los pueden enviar en nota de voz al WhatsApp de la FM 310-80-114-80. Aquí hay una pregunta más. Buenos días, mi nombre es Luis Fernando Franco. Quisiera saber cómo acudir a un préstamo o subsidio de nómina para empresas de una o dos personas legalmente formalizadas, dado que el subsidio solo es para empresas con tres o más personas. Este subsidio para dos o una persona, ¿cuándo llegaría? La posibilidad de acceder a este subsidio de nómina para empresas no limita el número de empleados, es decir, que en este caso si usted va a aplicar como persona jurídica, es decir, como empresa, no tienen esa restricción, cosa que sí pasa con la persona natural. Las personas naturales también pueden acceder a este subsidio de nómina siempre y cuando tengan al menos tres empleados reportados en la planilla PILA o que se les pague seguridad social. En el caso de las empresas, los requisitos básicamente son haberse constituido antes del 1 de enero de este año, de 2020, tener el registro mercantil actualizado, renovado por lo menos en el 2019, ese es uno de los requisitos, demostrar la necesidad de haber o de tener una afectación en materia de ingresos por el orden del 20%, esa certificación pues se adjunta al momento de llenar pues el formulario que se hace en la entidad bancaria, y por último tener un producto de depósito, ya sea una cuenta de ahorros, una cuenta corriente o cualquier otro tipo de producto de depósito en una entidad financiera, para lo cual pues tendrá que hacer donde se hará pues la transferencia bancaria. Eso es básicamente, es decir, que usted sí, como persona jurídica, como empresa, puede aplicar, así tenga dos o tres empleados o uno inclusive. Doctor Rojas, muchas gracias. No olviden, síganos enviando sus notas de voz con las inquietudes al WhatsApp de la FM 310-80-114-80. 8:36 a.m, una pausa y volvemos. CN, nuestra tele. I can't breathe here anymore. It's been like that for a while. Everything seems strange to me. I feel like a newborn child. Esta es la FM. Bueno, como les contaba, hoy me puse un poco electrónica. Esto es Brother Brown con Frankie, una canción que en el 99 estuvo en todos los charts del mundo, Under the Water. La FM. Ocho de la mañana, treinta y ocho minutos. Estamos recibiendo sus fotografías, las fotografías que nos envíen utilizando el numeral Soy Optimista con la FM. Soy Optimista con la FM. Si usted nos manda fotografías de su dial, de su radio, de su teléfono en la FM, con el numeral Soy Optimista con la FM, puede participar en la semifinal esta semana para la entrega de nuestro carro, un Volkswagen Gol, que vamos a entregar el viernes, un Volkswagen Gol de los coches, el concesionario más grande, más importante de Colombia. Uchi, ¿ha visto fotografías en las últimas horas? He visto fotografías en las últimas horas y sobre todo durante todo el fin de semana. Durante todo el puente, mejor dicho, porque la gente mandó. Muchas fotografías, ¿sí? Sí, bueno, es que, a ver, es un carro, es un Gol 2020. Vale un poquito la pena, ¿no? ¿Le parece si abrimos la puerta para las llamadas en este momento? ¿Así de una? Pues tirémonos una, a ver qué pasa. ¿Le parece? ¿Podemos empezar con nuestro tema de cotidiano? La pregunta la va a hacer hoy el profesor Quijano. Ay, no. Porque siempre encuentro en él un poco de ecuanimidad, profesor, ¿le parece? Sí, señor, estoy firme. Para las que sea. Muy bien, entonces, si usted está escuchándonos en este momento y ha mandado su fotografía escuchando la FM con el numeral Soy Optimista con la FM, puede llamar en este momento. Puede llamar en este momento al 288-9490 en Bogotá, 288-9490 en Bogotá, o al numeral 949 desde cualquier operador de celular. A ver, ¿quién está hasta ahora? Buenos días. Doctor Luis Carlos, muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Habla con John Wilson. Muchas gracias. Hola. ¿Cómo están? Hola, John Wilson, buenos días. John Wilson, ¿desde dónde nos llama? Le llamo desde la ciudad de Ibagué. Desde la ciudad de Ibagué. John Wilson mandó fotografía, ¿por dónde? ¿Por Instagram o por Twitter? No, enviamos por Instagram, María Elenato. Por Instagram, María Elenato. Sí, María Elena To. María Elena. A ver quién gana. María. Yo estoy esperando que me lo manden mi. Listo, yo ya lo tengo. Pero no encuentro. Sí, ya la encontré. Listo. Familia Usayán Torres, seguimos optimistas. ¿Sí? Sí, señor. Ese. Muy bien. Perfecto. Pasa la primera parte. Bien, okay. Profesor Quijano, pregunta entonces. Óigame, desde ayer y por supuesto en la emisión de hoy de la FM se ha hablado mucho de un país donde aterrizó a tanquear un poco su avión privado el colombo venezolano Alex Saab. Ese país se llama Cabo Verde. ¿De qué continente es ese país? Ah, pero, José. La pregunta está buena. Sé que está entre la punta de Brasil y la punta de África. ¿En qué continente es? Entonces debe ser el continente africano. Perfecto, sí señor, es un país africano. Perfecto. Muy bien. Maravilloso. Pero lo asusté. Maravilloso. Sí, claro. Entonces, John, pilas con lo siguiente, John. Entonces. Sí, señor. El viernes, usted tiene que estar pegado a la emisora, porque el viernes es la semifinal y en la final. Vamos a escoger uno de la semana. Y después uno entre los ganadores de estas 5 semanas. Y entre los ganadores de estas 5 semanas vamos a entregar el Volkswagen Gol. ¿Tiene usted carro? No, señor. ¿No tiene carro? ¿Ha tenido carro? No. Sí, tuvimos un super Renault 4. ¿Y qué pasó con el super Renault 4? No, pues por situaciones ya lo vendimos, hicimos otros negocios, pero fue en un carrazo. Es un carrazo. Oiga, ¿y de qué color le gustaría el Volkswagen Gol? Mi esposa dice que gris o perla. Gris o perla. Lindos colores. Sí. ¿A qué se dedica usted, John? Bueno, yo ya soy independiente con mi esposa. Trabajamos en un negocio aquí en Ibagué. ¿De qué es el negocio? Una heladería. Ah, qué bien. ¿Cómo se llama la heladería? Bigotes de Crema. Bigotes de Crema. ¿Dónde queda Bigotes de Crema? Bueno, la teníamos en un local, pero pues por esta situación nos tocó entregar el local y decidimos ahora, estamos aquí en la casa y no, pues ahí se mueve, no igual, pero se mueve aquí en el barrio. Las cosas, me encanta las cosas el nombre. Recuperar. Me encantó el nombre. Me encantó el nombre. O sea, más gráfico imposible. Es descripción gráfica de comer helado. Gran trabajo, John. Eso, felicidades. Eso se le dio a mi esposa. Mi esposa era eso. Todo se va a mejorar, John, ¿no? ¿Yo? Sí. Yo sé que sí. Todo se mejora, ¿no? Tenemos que tener fe en Dios y en la Virgen, que nos va a ir muy bien. Y todos nos mejoramos todos. Hay que gracias, John. Todos nos mejoramos. Sí, señor. Un abrazo enorme, quédese para que le tomen sus datos. 844 en la FM. Soy optimista con los coches y la FM. ¿Por qué es tan importante el distanciamiento físico? Porque al mantener una distancia mínima de 2 metros con otras personas, evitamos estar expuestos al virus y desaceleramos su propagación. Si debes salir de tu casa, procura no permanecer en lugares que agrupen un gran número de personas. Evita reunirte con familiares, amigos o compañeros y utiliza el tapabocas en lugares concurridos como bancos, supermercados, farmacias, así como en el transporte público. Conservar la distancia es estar más seguro. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Luis Carlos Vélez está en la FM. 8:45 Saludamos a esta hora a la alcaldesa de Guayaquil, en Ecuador, la alcaldesa Cintia Viteri. Alcaldesa, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? No sé si hablo con Luis Carlos. Sí, señora, está hablando con Luis Carlos. ¿Cómo Vélez? Estás, Luis días. Carlos? Qué gusto, un abrazo. Y un igualmente, abrazo para quienes nos están escuchando. Igualmente, alcaldesa, gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Cuéntenos cómo está la situación en Guayaquil. Bueno, pasamos de una noticia que trascendió el mundo, de muertos en las calles, en una guerra silenciosa, a tener ya 24 días en menos de un mes, desde el pico más alto de muertos, que fueron alrededor de 500 en un día por COVID, a 24 días intercalados con 0 muertes en un mes. Y esto se ha producido por una labor conjunta. Debo empezar por decirte, Luis Carlos, que la labor sanitaria, es decir, hospitales de salud, seguro social, levantamiento de cadáveres, que criminalística, no le pertenecen al municipio de Guayaquil, que son labores del gobierno central. Sin embargo, el municipio de Guayaquil se paró de 35 millones de dólares de las obras que tenía para la ciudad, que nunca dejaron de funcionar. Además, se paró estos 35 millones y levantó 51 puntos de salud en toda la ciudad, entre 2 hospitales grandes con oxígeno por tubería y generadores de oxígeno por la escasez de oxígeno, con 300 camas con oxígeno, 9 hospitales del día con oxígeno, 35 clínicas móviles y 5 hospitales fronterizos en la ciudad de Guayaquil. 500 médicos salieron a la calle puerta a puerta para poder encontrar a los pacientes en el inicio de la enfermedad o en la etapa intermedia. 25 ambulancias nuestras también del cuerpo de bomberos los trasladaban para poderles dar oxígeno y atención en nuestros hospitales de atención intermedia. De esa manera, hasta el momento hemos atendido a 80 mil pacientes que nunca llegaron al sistema de salud nacional, gracias a Dios, a tiempo. Para nosotros, la gran prueba que pudimos constatar en una enfermedad desconocida es que no hay que quedarse en los hospitales esperando que los muertos lleguen, perdón, que los pacientes lleguen graves a emergencias para ingresar a terapia intensiva, sino hacer un ejército de médicos que salgan casa a casa a buscar a los pacientes con pruebas rápidas, con encuestas para determinar los síntomas, trasladarlos inmediatamente a los centros de salud intermedia o la cuarentena en casa con seguimiento por telemedicina. Pusimos telemedicina, televeterinaria, telepsicología y teleadicciones también. Aun cuando no es nuestra responsabilidad, contratamos con una fundación el poder dar a luz a las mujeres que no tenían espacio en ningún hospital porque todos estaban contaminados, y pudimos hacer un convenio con ellos. Contratamos a 200 mujeres cabezas de hogar que no tenían trabajo para realizar 4,5 millones de mascarillas que repartimos gratis. Visitamos día a día 5,000 hogares por día con kits de alimentos comprados a las Naciones Unidas, Iglesia y Banco de Alimentos, que llevan además kits de desinfección, alimentos para mascotas, caja de mascarillas y desratización, fumigación y desinfección de calles. Esto lo hacemos coordinadamente con 600 personas todos los días y con el bloque de médicos casa por casa, y le ponemos un sello a la casa visitada. De esta manera pudimos en un mes del pico más alto de cerca de 500 médicos, perdón, muertos por día, a bajar a cero muertos por día, por encima de lo normal, intercalados en 24 días. Alcaldesa, ¿cómo lograron controlar la situación? ¿La ciudadanía colaboró? A ver, tú no le puedes pedir a mujeres pobres, hombres pobres, imponerles una ordenanza que de hecho hay, que usen mascarillas si no tienen plata ni para comida. Entonces, por eso el municipio decidió hacer las mascarillas y regalarlas, por un lado. Llevamos agua gratuita a los sectores más pobres de la ciudad, donde tenían que pagar tanqueros, se las regalamos. Levantamos la multa a todos los locales que fueron clausurados por abrir en tiempos de semáforo rojo. Pudimos llegar con 7.000 kilos, casi 8.000 kilos de alimentos para mascotas a sus hogares para que no salgan. Y llevamos veterinarios a sus hogares también para que no salgan. A la par, he destinado 50 millones de dólares para créditos de los comerciantes para que no voten a sus empleados, para que paguen el seguro social y se reactiven. De 5.000 a 7.000 dólares sin garantía, y con 3 meses de gracia a 36 meses plazo, hasta 10.000 dólares un garante solidario y otra línea de crédito para los más pequeños de 10 millones más, que van de de 500 dólares a 1.500 dólares sin garantes también, y además con capacitación. Aquí estamos trabajando coordinadamente. Les hemos llevado tablets a nuestros enfermos para que puedan comunicarse con sus parientes, y también se las hemos dado a los hospitales de salud para que puedan del gobierno central, para que se comuniquen con sus parientes. Les dimos al gobierno central carros a la policía, carros a las Fuerzas Armadas, carros al Ministerio de Salud, gasolina para todos esos carros, les dimos insumos al gobierno, les dimos tablets al gobierno y contenedores para las personas que habían fallecido y que no tenían dónde ponerlos. Contratamos hoteles para los médicos del Ministerio de Salud, es decir, del gobierno, para que no vayan a sus casas a contagiar a sus familiares. Y como municipio de Guayaquil perdimos a 50 de nuestros trabajadores en la pandemia, que estuvieron en primera línea ayudando a la gente a salir de esta tragedia. Alcaldesa, le saluda William Calderón. ¿Qué fue lo que ocasionó ese desastre que vivió Guayaquil? Muy bien, alcaldesa, muchas gracias. ¿Qué fue lo que ocasionó ese desastre que vivió Guayaquil? ¿Qué falló? Haciendo usted, digamos, la revisión en perspectiva de esos momentos tan críticos que se vivieron allí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde estuvo el error? A ver, como te decía, William, desde el principio, el encargado del sistema sanitario de levantar cadáveres, criminalística, morgues y todo, es el gobierno central, no los municipios. Y el primer mes, lamentablemente, fue un caos en la ciudad, una especie de guerra donde no oías balas, pero veías los muertos desplomarse en calles, avenidas, en parques y en las entradas de los hospitales. ¿Qué pasó? Que Guayaquil, como Nueva York, como Madrid, fue el centro de la pandemia en nuestro país. Aquí llegaron los pacientes cero, por un lado. Y por otro lado, nuestro sistema de salud nacional no es óptimo ni en épocas normales. Peor en una pandemia que cogió de sorpresa a todo el mundo y que no sabían cómo reaccionar. Por eso, en medio de la desorientación, del caos, de la muerte y del dolor, el municipio tuvo que destinar dinero y tuvimos que establecer tres mesas, la una que es dolorosa, pero era el control de los fallecidos, mandando a cada uno de los cementerios un formulario para llenar, para saber exactamente cuántos fallecidos había al día y tener un matemático prestigioso para hacer la contabilidad. La segunda mesa, la mesa técnica con infectólogos, epidemiólogos y exministros de salud, para poner el protocolo de atención a los enfermos de COVID. Y la tercera mesa, la mesa de los vivos, ir a buscar a las personas, a darles la comida a 1.200.000 personas para que no salgan de casa durante el semáforo en rojo. Eso es una labor que todavía no termina y que le hicimos también gracias a la colaboración de varias instituciones, entre ellas el Comité Empresarial de Guayaquil, liderado por Jaime Nebot. Estuvo también Manos que Sanan, de Internacional, Embajada China, y también la Fundación Salvando Vidas, que nos regaló camas. Construimos dos cementerios, pero con todas las recomendaciones para pandemias, para que no hayan fluidos que contaminen la tierra o el agua. 6.000 tumbas construimos y atendimos a alrededor de 100 mujeres embarazadas a través de un convenio para dar a luz porque no había hospital para ellas porque todo estaba contaminado. Nada de lo que te estoy diciendo es función del municipio. Creamos un albergue para las personas en la calle y dimos tablets para los pacientes en los hospitales. Igual cerramos fronteras y pusimos hospitales fronterizos para atender a las personas antes de que se pongan graves y lleguen a la UCI de la ciudad de Guayaquil. Un trabajo que no termina con telemedicina, televeterinaria, telepsicología, teleadicciones, porque seguíamos atendiendo a nuestros chicos que consumen drogas, fumigación, derratización y desinfección, todo simultáneamente. Yo visito 5.000 hogares por día con todo esto y les ponemos un sello a cada hogar visitado y llevamos la cuenta de cuántos enfermos, quiénes son y quiénes presentan síntomas. Pues alcaldesa Viteri, muchas gracias por darnos este parte positivo de Guayaquil, en esta ciudad que tiene tantos vínculos con Colombia, Ecuador, nuestro país hermano, y una situación que hemos venido monitoreando, deseando siempre lo mejor a todos los habitantes de su ciudad. Felicitaciones y un abrazo enorme. Muchas gracias por darnos unos minutos. Muchas gracias, William, y muchas gracias a todos ustedes. Gracias. 8:57 en la FM, las noticias como son. Apoyamos e impulsamos la reactivación económica del país. Por eso, el próximo viernes 19 de junio, vía sin IVA, compre lo que necesita para conectarse con su familia, hacer deporte y mucho más. Pagando con su tarjeta débito DaVivienda, obtenga una devolución del 5% en el valor de sus compras. O con su tarjeta de crédito DaVivienda, obtenga una tasa del 19.6% efectivo anual. Además, conozca las ofertas especiales de nuestros aliados. Más información, DaVivienda sin IVA.com. DaVivienda, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Devolución máxima de 20.000 pesos por cliente o hasta agotar el cupo disponible para esta campaña. Aplican términos y condiciones. Disfrutemos las noches juntos con nuestras mejores historias. Vivamos la pasión por el vallenato. Diomedes a las 8. Seamos testigos de los sueños hechos realidad. Con ustedes, Marvel. Amor sincero a las 9. Y descubramos cómo se encontrarán estas tres tocayas. Tres milagros a las 10. No te pierdas ninguna de ellas de lunes a viernes. Canal RCN, nuestra tele. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. La FM 98.5. Que no nos cueste trabajo. Bajarle al acelere. Romper con la rutina. Aprovechar el tiempo libre. Reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa. Con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. Con la vara que midas, estarás protegido. Mantener 2 metros de distancia al concurrir a sitios públicos como bancos, supermercados y el transporte masivo evita que se propague el COVID-19. Contra el coronavirus, guardianes, somos todos. Cali, unida por la vida. Una campaña de la Alcaldía de Santiago de Cali. Puro corazón por Cali. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. La FM, siempre. 10 canciones para mi padre. Un homenaje de la FM.